Hace ya más de un año que la emblemática Plaza de España no puede ser transitada por sus habituales viandantes debido a las reformas que dieron comienzo a principios del 2019. Este año, los madrileños ya hemos podido disfrutar de algunas de las mejoras a las que ha sido sometida la capital española, como puede ser la ampliación del espacio peatonal de Gran Vía. Con todas estas remodelaciones, el Ayuntamiento de Madrid pretende adecuar la ciudad a sus necesidades, ya que cada vez es más diversa y dinámica. Normalmente, las calles de la capital están abarrotadas de gente y, de esta manera, el centro se ha ido convirtiendo en un espacio prácticamente peatonal, destinado al ocio y disfrute de los ciudadanos. El único problema que se contempla es que algunas de estas remodelaciones están tardando demasiado para el gusto de los madrileños, que seguimos esperando a que inaugure la nueva Plaza de España el año que viene. Según prometen, esta será mucho más accesible y tendrá más zonas verdes para que podamos disfrutar del ambiente de este pequeño rincón de Madrid que tanto echamos de menos.